buenas tardes. Bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos, como siempre, en directo en la Asociación Pablo Picasso, aquí en Madrid, en la zona de Aluche. Estaremos hoy con nuestra agenda internacional centrada en diversos sitios, desde varios lugares del Reino Unido, también a Grecia, también creo que Canadá. Esto es lo que va a dar de sí nuestra hora semanal, hoy ya finalizando el mes de marzo, 27 2018. El día 9 de abril en Londres, en el célebre local de jazz de Ronnie Scott, va a tener lugar un concierto del norteamericano James Blundholmer. Presenta al trío Odyssey. Odyssey fue un álbum suyo del año 1983 y lo va a presentar justamente con los mismos músicos que grabaron esta pieza, este álbum concretamente. La pieza la vamos a escuchar ahora en el estudio Power Station de Nueva York. Los componentes, como os digo, son los mismos, lo único que con casi 30 años más, son Charles Burnham en el violín y Warren Wimbow en la percusión. Escuchamos precisamente este Odyssey de este artista, muy influenciado también por el blues, que es lo que realmente y prácticamente es su cometido y desde luego su especialidad. El trío, como digo, grabó este álbum en el 83, salió en el sello Sony, si mal no recuerdo. Bueno, Sony lo lleva ahora, en realidad fue en Legacy. James Blundholmer, hoy iniciando Música Difícil. Thank you. Estupendo tema, sin duda, Odisea de James Blue-Hulmer, este guitarrista, también vocalista en esta pieza, no lo hace, que estará, como os decía, próximamente en el local de Ronnie Scott de Londres, un álbum que se editó en 1983 y que aparecerá nuevamente con los mismos miembros, con este trío de violín y percusión, el día 9 de abril en la capital británica. James, perdón, Charles Burnham en el violín y Warren Bembow en la percusión. Vayamos ahora con lo que sucederá también en Londres, en esta ocasión en otro local que es el Borderline, y lo hará el próximo mes de mayo, día 19. Pere Ubu, este grupo norteamericano, visita nuevamente Europa. Es un grupo ya legendario que está en torno, por supuesto, a Dave Thomas, y también pues hay algunos componentes también legendarios como My Mom. Lo que escuchamos ahora es una pieza muy antigua, vamos, antigua, es de la época de los 90, Heaven, pero está grabado en el Knitting Factory en el año 91 con la guitarra de Jim Jones, también con la voz, y Dave Thomas como solista en la voz. Digamos, una pieza un tanto especial. Lo grabaron en el Knitting Factory y salió en un recopilatorio de estos que sacaba este sello discográfico norteamericano, que juntaba algunas canciones y las editaba, canciones lógicamente grabadas en este mismo local, y después las editaba en directo en algunas compilaciones, entre ellas, como os digo, este Pere Ubu, próximamente en mayo en Londres. Heaven, con la voz de este, desde luego, incombustible Dave Thomas. Here she come on, walking with that sort of beat. Now, a son of funny thing, hey, like some prices cheap. I could say that I said it like a magic feature. Cause against the curb, I can hear the street baby now. Come on, darling, oh, come on, darling. It feels like heaven. It feels like heaven. It feels like heaven. It feels like heaven. It's such a problem. Hey! Midsummer night on the magic beach. The dreams are coming to me, and it don't look out of reach. In the mirror, I can hear it hurt a bit. And if I see tonight, I'll wake up in another place. Come on, darling, come on, darling. I feel like heaven. I feel like heaven. Feel like heaven. Feel like heaven. Feel like heaven. I feel I heaven. Feel I heaven. Feel I heaven. Feel I heaven. Feel I heaven. It's such a problem. Heaven. Este es el título de la pieza de Pere Ubu, una banda que está formada por 5 o 6 músicos, en esta ocasión solamente 2, la guitarra de Gene Jones, en los coros también, y Dave Thomas, este artista legendario dentro de lo que es la música indie en principio, aunque ha tocado prácticamente de todo. Esta era una grabación del año 91 en el Knitting Factory y él estará con su banda en Borderline en Londres en el mes de mayo, el 17 de mayo. Lo hará también con un grupo de, digamos, telonero. Vayamos ya entrando en otros terrenos. En este caso nos vamos a marchar a la zona de Birmingham, donde hay una serie de artistas que estarán en el Rei Nakajima, un trabajo de colaboración con artistas que irá en dúos. Un artista japonés tendrá dúos en esta ciudad entre las fechas de ahora mismo en este mes de abril y hasta el 3 de junio. Lo hará gratuitamente en la Galería Icon. Entre ellos están miembros japoneses también, Keiko Yamamoto y también Akira Sakata, este saxofonista, un saxofonista ya legendario dentro de lo que es el free jazz. Le acompañará también en esos dúos igualmente Pierre Bertet, este músico también instalador, artista sonoro Pierre Bertet desde Francia, y David Cunningham. Como os digo, será una muestra no solamente de música, sino también de escultura y también de sonido. Ryo Nakajima, en esta ocasión vamos a escuchar a Sakata, un músico, como os digo, que ya es de los años 60 y que últimamente también se le ha recuperado en algunos ambientes de free jazz. Entre ellos, algunos sellos discográficos han sacado muestras o conciertos, sobre todo. Por ejemplo, el que sacó el sello de Albacete Council Records en su serie Vector en el año 2014, donde le acompañaba el pianista italiano Giovanni Di Domenico y también una sección de rítmicas muy interesante, como sabemos, desde Londres, John Edwards y Steve Noble. John Edwards en el bajo acústico y Steve Noble en la percusión. El directo de Café Otto, como os digo, en enero, lo registró este sello Cancel Records en Albacete. Y escuchamos justamente parte de este concierto, de este saxo alto, clarinete, voz, campanas y sackers. Thank you. colaba ya esta segunda canción de este cuarteto Akira Sakata con Giovanni Di Domenico, John Edwards y Steve Noble. Estaba grabado en Café Otto en 2014 y, como os decía, Akira Sakata será uno de los participantes con este artista sonoro Rie Nakajima en Birmingham Hotel, Galería Icon, el día 3 de junio. Hasta el 3 de junio estará una instalación donde participará él con otros músicos, Rie Nakajima, en este caso con Akira Sakata, y también con David Tupp, este otro músico que lleva ya una carrera muy interesante en música improvisada desde distintos ambientes. Él ha editado en el 2016 Entities, Inertias, Fame, Veins, un álbum en el sello australiano Rome 40 de Lauren Englis. En él participa también este músico japonés. Lo que no conocemos es justamente en qué pieza. Es uno de los avances que nos han llegado en formato promocional, y de ahí que nos podamos decir en qué corte viene. Está grabado en junio 2017 y empezamos escuchando esta pieza que inicia el álbum, Dry Case Echo in the Dark and Yumi Helly Horse. Dave Tutt, este músico inglés, grabando para el sello Room 14 de Australia. Es un álbum, como os decía, del año 2016, que tiene varios colaboradores en este Antithesis Inertia's Fine Veins. Él estará, como os decía, colaborando también con el músico japonés en Birmingham, este músico que os citaba anteriormente, que hará dúos en esta ciudad, una instalación sonora suya. Seguimos en esta ocasión para otra convocatoria que tendrá lugar en Café Otto. Alexander Hawkins, este pianista también de diferentes procedencias, más que nada sobre todo de la improvisación libre, en este caso es un joven músico, estará en Café Otto los días 26 y 28 de abril. Le estará acompañando diferentes músicos, entre ellos el 26 de abril está con el Elaine Michener Quartet, el día 27 lo hace con Evan Parker, Ophir Robinson, Pat Thomas y Matthew Wright, también John Edwards, Jerry Hemingway, y estarán tocando una mañana la música de Anthony Braxton. Esto será el día 28. Bien, pues 3 días completos para este músico inglés, Alexander Hawkins, en Café Otto. Lo que escuchamos también es al músico sudafricano Luis Moholo Moholo. Grabaron para el sello Ogun, año 2012, una serie de piezas entre la composición y algunos estándares en octubre de 2011. Este sello londinense es uno también de los más prestigiosos dentro de lo que es la improvisación libre en el Reino Unido, sobre todo en la zona de Londres. De allí procede Alexander Hawkins y allí vive Luis Moholo Moholo, un, digamos, titán y un clásico dentro de lo que conlleva la música free en el Reino Unido. Keep Your Hair Straight es el título del álbum y empezamos escuchando Hair, Hour, Earth de este dúo. Alexander Hawkins, piano, percusión, Luis Moholo Moholo. Thank you. 3 días completos de este pianista, Alexander Hawkins, en Café Otto, próximamente, casi finalizando el mes de abril. Lo hemos escuchado con Luis Moholo Moholo, este percusionista sudafricano que vive también en Londres, y esta grabación, Kid You Hear Strike, del sello Ogum del año 2011. Vayamos ahora trasladándonos incluso de continente al Festival de Victoriaville. Como sabéis, es un festival internacional que se celebra en la ciudad de Quebec, perdón, en la zona de Quebec en Estados Unidos, en Canadá. El festival ha cambiado o ha mejorado desde que lleva una casi 30 años, si mal no recuerdo. Y ha cambiado porque se ha ampliado, digamos, ya no solamente son conciertos de música, sino que también hay arte sonoro, hay también películas, hay diapositivas, hay talleres, etcétera, etcétera. Es un festival muy abierto y se celebra entre el 17 y el 20 del mes de mayo. Hemos rescatado ya algunos nombres. Few, por ejemplo, ha sonado unas semanas atrás. También William Parker, creo que también lo trajimos precisamente a raíz de ello. Y hoy nos vamos a destacar a la chelista y a la vocalista Audrey Chen, quien estará con Robert Scott. Richard Scott. Es una muestra de este gran festival de música actual, que es también el subtítulo, y de Audrey Chen, que lleva una carrera también muy espectacular dentro de la improvisación. Es una mujer joven que también la hemos visto aquí en Madrid. En este caso le vamos a escuchar con el percusionista Tasuda Nakatani, un músico que también lleva en Estados Unidos viviendo ya prácticamente casi 3 décadas. El álbum es Lime, lo sacó un sello pequeñito de Estados Unidos en el año 2005, se llama H&H, y la pieza que inicia es Many Arms, que es lo que pasamos a escuchar. En este álbum también está acompañando Susan Alcorn en algunas piezas como invitada especial, con la guitarra de la steel guitar, lo que se llama steel guitar, con cuerdas de acero y pedal. Ella es Susan Alcorn, toda una institución también en este instrumento. Nakatani Chen Duo con Many Arms. Ella, Audrey, estará en el Festival de Victoriaville en Canadá el próximo mes de mayo. Thank you. Adriu Chen con el cello, también Tatsuda Nakatani con la percusión. Esta era una de las piezas que se incluyen, como os decía, en un trabajo publicado por el sello norteamericano HH. Se llama el álbum LIMN, L-I-M-N. Es una propuesta las que tiene Richard Scott y ella para el próximo Festival de Música Actual en Victoriaville, en Canadá. Seguimos ahora en Grecia, como os anunciaba al inicio. En Atenas se va a celebrar próximamente, entre los días 19 y 22, el Festival Borderline, un festival de música experimental, electrónica e improvisación, donde aparecen músicos internacionales y también, por supuesto, de Grecia, entre ellas nuestra, la llegamos a conocer, a Dimitra Lazaridou Charigoga, cuando vivía en Barcelona. Es una propuesta la que trae también esta artista que toca la cítara y que, bueno, pues no sé si nos dará tiempo a escuchar alguna pieza de ella con el músico Ferran Falles. Tuvo un dúo Apostrof y también trabajó con Alfredo Costa Monteiro y Ruth Barberán en las iniciativas de IVA en los años inicios del año 2000. Bien, pues ella estará con Tisa Mukherjee, está también artista del teclado o de las cuerdas. En este caso la vamos a escuchar en solitario con este álbum This for Dean, un álbum que editó el sello portugués Creative Sur Recordings en el año 2005. Y esta es la pieza Dean de este trabajo que inicia esta artista, que trabaja con un instrumento como el que, digamos, tiene Andrea Neumann. Lo que ocurre es que ella tampoco utiliza, creo que, demasiada electrónica. Así que, en este caso, dos instrumentos de cuerda para este festival Borderline Music en la ciudad de Atenas, donde presenta también a otros artistas como el argentino Alan Curtis, Angara Davis, Richard Dawson y también otro artista que es una mujer también de origen griego, María Papadoumanoulaki, es una de las que también participa en este Borderline Festival. Bien, sigamos con Tisa Mukherjee. Thank you. Bien, hasta aquí este tema Dean de Itixa Mukherjee, esta mujer que toca estas cuerdas en un instrumento, desde luego, fabricado expresamente para ella, en este D is for Dean, este álbum de Creative Sub Recordings del año 2005. Y ya prácticamente lo que nos queda de programa, que son 5 minutos, escuchamos un corte que se llama Spring, del dúo Apostrof, que os nombraba anteriormente, Ferran Falles con la guitarra acústica y la cítara de Dimitra Lazaridou Tsatsiouga, o algo así en griego, que es la mujer que estará con Tisha Mukherjee. Es lo que hoy tenemos para finalizar hoy nuestro programa. Buena semana, buenos conciertos, buena Semana Santa y nos vemos el próximo martes de 7 a 8 de la tarde aquí en Onda Latina 87.6 de la FM.